and fools there. The lies and the truth will be at our feet. I got a reason to turn my head and look the other way. It's heaven and hell here. Which one will I live today? Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. No sé si es un poco temprano para ese pedido. No, ya no, ¿no? Claro. No. ¿Qué hora es? No. Bueno. 10:10. Un ratito, buen hombre, ya. Momentito que la están peinando, ¿no? Que todo uno en el fondo. Estamos en horario para protección al menor, quiero creer, ¿no? Es verdad. Estamos en horario para protección al menor. Y además estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9. También nos escuchas vía comunicacionsocial.org.ar. Vamos con las presentaciones de rigor. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. En mi mejor momento. Todo programa que se precie de tal necesita un ídolo con pie de barro. Nosotros no quisimos ser la excepción. Es por eso que ya se puso el sayo y sonríe. Lo presento a mi amigo Mateo Crespo. Gracias, Ricardo. Un placer estar aquí nuevamente contigo. En la producción y en la puesta en el aire, desde el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, gritó uno por ahí, Sergio Oscar Freite. Salud. Salud, ¿podríamos brindar, por podemos favor? Podemos brindar. Y ahora brindamos sí. Por el sexto Beatle, Pablo Martín Suárez, que volvió de Barcelona como Dios manda. Salud, muy felices de tenerte otra vez aquí. Tremendo elixir nos ha traído. ¿Y el quinto cuál sería? El quinto es Bruno Dulbeco, que no sabría decirte qué está haciendo en este momento. Pero bueno, así son las cosas. No hemos podido tener el sexteto completo este año, nunca, ¿no? Me parece. Sí, el primer programa. El primer programa, tenés razón. Vamos a estar hasta las 12 de la noche haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito, escuchando bonitas canciones y conversando de algunas cuestiones que nos hacen felices y de otras a lo mejor no tanto. Esta semana fue una semana muy compleja en lo que tiene que ver con las continuidades que podemos empezar a detectar en la política de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, en lo que tiene que ver con la represión de la protesta social y también con la represión en territorio bonaerense, porque casi al mismo tiempo, un día estábamos hablando de una represión a una comunidad mapuche y ayer hemos visto unas escenas realmente dantescas en la ciudad de La Plata. ¿Renunció Barnillano? No. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y como lo nombramos a Macri, también vamos a hablar de la propuesta de volverse swinger del expresidente. ¿Dijo eso? Sí. Bueno, en fin. Literal, Está bien, está muy bien. Viva la patria. Quiero decir que Te quedaste pensando. Al tema de la represión y lo que pasó en el estadio de Gimnasia de Grima. Sí. Y muchas veces hablamos de el gobierno represor de Morales, sí. El gobierno represor de Larreta, y alguien mencionó al gobierno represor de Kicillof. Y a lo mejor me falta preparación a mí, me dejó sin palabras. Creo que lo mencionó hace un rato Feynman, que dijo, bueno, ahora hay un gobierno represor en la provincia de Buenos Aires, que es el gobierno de Kicillof. Si empezamos a sumar lo de ayer, sumamos lo de Guernica, hace un año y medio, y la verdad es que vemos a el ministro de Seguridad que uno piensa, lo primero que se cuestiona sería qué es lo que lo lleva a Bernie a estar ahí, o qué lo llevó a Bernie a estar ahí. Eso me preguntaba. Y después de todo, lo que podemos mencionar de él es por qué sigue ahí, sería la segunda. ¿Alguna vez escucharemos alguna explicación, porque alguna misteriosa explicación debe haber, de por qué Bernie sigue siendo ministro? Nuestro amigo el Tapa Martín deslizó algo medio desopilante y no apto para todo público en Twitter, que no voy a repetir en este programa. Pero bueno, ya estaremos conversando de eso. Les decía que sentado a mi derecha está Mateo Crespo con algunas delicias fílmicas. Qué rica es esta mierda, ¿no? No, sí, es por una favor. Cosa impresionante. Y aplica para un montón de tópicos eso, ¿eh? Sí. Dios santo. Bueno, quedó pendiente de la semana pasada el documental de la semana que viene. Quedó pendiente el documental de los Creedence Clearwater Revival. Revival. No lo terminé, lo empecé a ver. Qué buenos eran, a veces un poquito subestimados. Sí, los tipos ni más ni menos le disputaban los charts a los Beatles, así que algún mérito deberían tener. Pero bueno, en un rato estaremos hablando más en profundidad de este documental y de la banda, el cuarteto liderado por John Fogerty. Y también vamos a estar hablando de los 85 años del Teatro Apolo, un pilar, un espacio fundamental en la cultura afroamericana incrustado en el medio del Harlem, corazón de Nueva York. Fuiste falsamente acusado. Fui falsamente acusado una vez más de ya haberlo hecho. Otra vez. No hay programa que no me acusen de ya haber hecho, no haberlo visto. O qué injusticia, ¿no? Nunca pasó. Nunca, pero no, la verdad es que cada vez siento que mi aporte es muy poco reconocido en este programa. Recién hablábamos. Tengo miedo de lo que están por hacer. Recién hablábamos de Bruno Dull, nuestro productor estrella, nuestro ex productor estrella, que nos mandó un audio que creemos que fue chequeado y se puede emitir al aire. Los estoy escuchando y es menester dejarles este mensaje para declarar mi presencia, más no sea a través de un teléfono. Después de un rally un tanto impredecible, estoy llegando a mi casa en estos horarios. Así que brindo con ustedes y salud. Bueno. ¿Quién era? Hay violines para poner unos violines de fondo. No, bueno, Bruno está llegando a su casa. Sí, él sabe que lo queremos. Pero bueno, la verdad es que en el campeonato de pollerudismo está claro que ya que él ya no está en lo más alto del podio. Está claro quién está en lo más alto del podio. Pablo Martín Suárez, que hoy vino a visitarnos. La discusión es... Ahora sí. Aplausos. Bueno. Escuchó Wiki y apareció... El multilaureado... Martín Mesuti. Perdón, único de este grupo que tiene un Martín Fierro. Qué noche larga va a ser. Y nunca más, y ya saqué de mis contactos al fracasado de Dani Jiménez, que no lo ganó. Dos Martín Fierro. ¿No es más tu favorito, Dani Jiménez? No es más. Siempre fuiste vos, no seas tonta. Ay, ya, qué lindo lo que decís. Este programa tiene un chat interno que en la semana sirve como vehículo para conversar acerca de la producción del programa y demás, con algunas cuestiones que se pueden poner al aire y otras no tanto. Che, manga de chupap. Ya saben qué van a hacer hoy, porque hoy es viernes y tenemos programa en un rato. Estoy seguro que esa descripción tan soez no va dirigida a mí, ¿no? Estoy trabajando para la revolución. Alguna efeméride viva. Y no la cuento a Miki Luzardi, que no va a ir ni en pedo. ¿Cómo andan, larvas de mi vida? Yo ya hablé con mi amigo Ricardo. Ya gestioné lo que hay que gestionar. Y esto es ready para la acción. ¿No es feriado hoy, loco? ¿Vamos a hacer programa de feriado? Puta madre, ¿cómo me explotan? Bueno, voy a ir con lo de Creedence Clearwater Revival, que quedó pendiente la semana que viene. Y un documental sobre el mítico teatro Apolo del Harlem, New York, USA. Así que bueno, voy con eso. Espero que haya whisky y cosas ricas porque tengo ganas de divertirme. Vos ya estás fallado de que viniste, amigo. Ya llegás fallado. fallado y vicioso. Te calmás, pedazo de sabandija, y me tratás con un poquito más de respeto, ¿está claro? ¿Qué onda? ¿Tenemos invitades? ¿Viene Mickey Blusardi? ¿Viene Spuzzi? ¿O vamos a hacer lo mismo cuatro cara cagada de siempre? Fuertes rumores dicen que va Pablo Suárez, Reloaded. Mickey Blusardi está enferma y hay un invitado por teléfono comentando algo nuevo que la cooperativa está realizando. Juraría que eso de Teatro Apolo ya lo hiciste, ¿no? Yo juego las dos manos de Mateo, que ya lo hizo. Hace un par de años, ¿eh? Pero lo hizo. ¿Podrían ir cerrando el Ojo Toys, que es un documental nuevo? ¿Cómo voy a hacer un documental antes de que exista? Tenés razón, Mateo. Perdón, boludo. Vos sos el más responsable de este grupo y nadie te ve. Ahí va, alguien que se acuerda de las cosas que hice. Qué lindo. Qué lindo reconocimiento, Rocardo. Gracias. Tocaste lo más profundo de mi corazón. Y de mis huevitos también. Raro lo que decís, porque hasta donde yo sé no tenés ni corazón ni huevos. Pero vamos a lo importante. ¿Qué música querés que te lleve? ¿Cómo se llama exactamente la película que vas a hacer hoy? Puede ser que el 80% de los comentarios en este grupo sean sobre fuerza y homosexualidad. Dale, Mateo, me cago en todos los demonios del infierno. ¿Me decís? Dale, Mateo. Mateo. Dale, Mateo. Mateo. Dale, Mateo. Ponete las pilas, Mateo. Bien. ¿Y qué canción vas a querer? Rocardo, si me llevas el disco de B.B. King Live at the Apollo, con eso yo solamente me manejo. Y si me das un rato, porque tengo una vida, I got a life, no estoy solamente dedicado a tu programa, puedo pedirte unos temas más. No sé, tú dime. Tranqui, no te haga problema. Hacé tu vida. Yo me quedo acá cruzado de brazos esperando que vos elijas un tema y te lo busco. Tranqui. Ya están a mediodía, chicos. Y se están peleando. Aguanten un poco, boludo. Me encontré una bolsa de hielo, me hace un fernet. Prince está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación. Yeah. Martina Topley Bird. El disco Quixotic, así se llama. La canción Soul Food, antes sonaba Prince, era Endorphin Machine. Otro día perfecto. Así las cosas, son las 10:30 pasaditas de la noche. Vamos hasta la medianoche en vivo a través de FM en Tránsito 93.9 y comunicacionsocial.org.ar. Hoy en el auditorio este está pasando algo especial, bastante especial para esta cooperativa. El lanzamiento de un nuevo emprendimiento que se llama Liquidámbar Studios, para lo cual vamos a charlar con el presidente de la cooperativa, Pato Enciso, que está escuchándonos desde el auditorio este. Pato, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Les pido, si tienen un poquito de volumen para darme, por favor que me suban. Escucho muy bajito. Ahí va. Ahí Sergio está haciendo los deberes. Bueno, muchas gracias. Recién contábamos acerca de Liquidámbar Studios. Contanos un poco, contale un poco a la gente que nos está escuchando de qué se trata este nuevo proyecto de la COP. Bueno, Liquidámbar Studios tiene ya un año de trabajo, pero estamos inaugurando recién ahora porque, bueno, el año pasado no se podía hacer tanto por celebrar, así que postergamos la inauguración y acá estamos. Nos dimos la excusa para celebrar un poco, inaugurar, presentar en sociedad al nuevo proyecto de la cooperativa y bueno, divertirse un rato. Contanos un poco de en qué consiste el proyecto, más allá de lo que están haciendo esta noche, que es divertirse un rato. El proyecto es un estudio audiovisual que lo que busca es generar laburo en el oeste del conurbano, y laburo desde el oeste del conurbano. Nosotros ya, te digo que tenemos un año de trabajo encima ya, porque ya nuestro primer trabajo fue una serie para Canal Encuentro, se llama Cuentagotas, y por supuesto es una serie sobre la experiencia en la pandemia, la campaña de donación de plasma y algunas cosas de donación de sangre. Por supuesto tiene su capítulo grabado en el oeste. Estamos ahora produciendo un podcast, por ejemplo, que va a tener su versión en video, se llama Suena con Urbano y es un proyecto identitario del oeste. Y además de tratar de contar el oeste, lo que tratamos de hacer es generar trabajo para la gente que vive acá y eligió dedicarse a estas carreras. Pato, ¿qué haces? Facu te saluda. ¿Cómo va? Me imagino que desembarcar o encarar de una manera más firme, más decidida, la cuestión de un proyecto audiovisual, de un estudio audiovisual, también tiene que ver con los consumos culturales de esta época. ¿Va por ahí? Por supuesto, ni hablar. Ni hablar que además de intentar generar trabajo y laburar identidad desde el oeste, también está el tema del desarrollo, digamos, los pasos adelante que tiene que dar la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito, que gestiona el portal comunicacionsocial.org.ar. Ahora también tiene la posibilidad, hizo la inversión, montó una estructura audiovisual para también producir en ese lenguaje. Desde la cooperativa, digamos. Siempre hubo en la historia de la cooperativa por ahí algunos intentos, algunos ensayos, por ahí, mejor sí. dicho, sobre el desembarco en la cuestión audiovisual. ¿Se nutrieron de eso al momento de dar este paso adelante? ¿Tuvieron que ver o se inspiraron por ahí en otros proyectos que dieron ese paso recientemente? ¿Cómo fue eso? La verdad, no. O sea, todos conocemos ese material, ese mítico material. Uh-huh. Vimos algunos otros intentos, pero los esfuerzos vienen mucho más de la mano de la producción cultural, uh-huh. digamos, y la necesidad de desarrollar estructura para generar oportunidades y para ampliar los lenguajes, digamos. Ustedes saben, recién le nombré FM en Tránsito, le nombré comunicacionsocial.org.ar, no le nombré a Warning y tampoco le nombré otro proyecto que tiene cooperativa, que es Platea Oeste. Uh-huh. Platea Oeste existe hace unos 5 o 7 años como, como Plateado Este, pero venimos laburando desde 2009, digamos, sistemáticamente la producción de espectáculos en vivo. Y la necesidad del Liquiámbar Estudio viene mucho más de ese equipo de trabajo, digamos, y de las necesidades con las que nos cruzamos haciendo producción cultural, que de aquellos intentos ochentosos de hacer televisión comunitaria, digamos. Recién mencionabas ahí un poco el portal. Si se quieren contactar con Liquiámbar Estudio, ¿cómo pueden hacer? Está en Instagram, @ Liquiámbar Estudio, o hay una página de LinkedIn donde ahí también acumulamos todas las producciones y todo el currículum del estudio, que también, digamos, lo que estamos celebrando es un año de trabajar bajo el sello Liquiámbar Estudio, pero bueno, y 35 años de FM en Tránsito, también es una excusa para celebrar eso la jornada de hoy. Pero venimos trabajando audiovisual también desde 2015, 2016, venimos laburando sistemáticamente. Recuerden, hicimos aquella serie que también se emitió por contenidos públicos, Toca Uno y Tocan Todes. Uh-huh. Hicimos nuestra segunda producción para Canal Encuentro y seguimos trabajando. Contanos. Ojalá que así sea por mucho más tiempo. Contanos, para ir terminando, Pato, sí, ¿qué está pasando ahora en el momento del festejo? ¿Qué está pasando en el Auditorio Este? ¿Qué falta que pase todavía? Ahora está terminando su set el indio Javier Ortega, artista hip hopero que también, digamos, ya hemos laburado muy bien con él. La verdad que está muy lindo, hay una pantalla hermosa, hay un despliegue audiovisual tremendo, y apenas termine, hay un set de DJ y viene Ronnie Vela, a pura cumbia. Ok, te agradecemos, te robamos unos minutitos nada más. Afortunadamente, lo voy a contar al aire, estoy involucrado en cierta parte del proyecto y quiero contar una infidencia. La nota al Bebe Richie es fabulosa. Ah, muy bien. Te lo dije. Sabía que... Te lo dije al aire. Está buenísima. La verdad que la tiene clarísima. Y sabés que una cosa que te quería decir, digamos, a mí me tocó... Tuve la suerte de la universidad pública y estudiar sobre los medios públicos, estudié comunicación. Y bueno, cuando estudias sobre los medios públicos te ponen cuál es la meca mundial de los medios públicos, el ejemplo a seguir, que es la BBC de Londres, por su modelo de gestión, por su autonomía, por la manera de financiar los proyectos. Y en Latinoamérica, una de las cosas que te cuentan, digamos, el proyecto que tiene cierta unanimidad en términos de calidad... ¿El Colmenar? Decime que es el Colmenar. No. Ah. Es el Colmenar, hablando de cooperativismo, pero hablando de medios públicos, okay, es el Canal Encuentro, digamos. Okay. Y una cosa que nos gusta mucho contar es que de Liquiámbar Estudio, digamos, el trabajo que hicimos para Canal Encuentro, digamos, nos llena de orgullo porque es un trabajo, un esfuerzo colectivo muy grande, y tuvimos la posibilidad de llevar el esfuerzo colectivo a un lugar de mucho prestigio y de reconocimiento internacional, digamos, y ahí está el nombre de la cooperativa, como que es un motivo de mucho orgullo haber hecho eso. Y ahora estamos trabajando en otros proyectos, digamos, en instancia de proyectos ya redactados, pero hemos logrado de manera colectiva alcanzar ese lugar, esa pantalla, y la verdad que también estamos celebrando eso. Bueno, un abrazo para todos, salud y muchas gracias por habernos dado este ratito, Pato. A ustedes por el tiempo, ¿eh? Saludos. Chau, chau. Pato Enciso, el presidente de la cooperativa, contándonos acerca de los nuevos proyectos de la COP. Estos pibes se llaman Camionero. El disco es Club Camionero, es del año pasado. Nos dejan con esta bonita canción. Un poquitito de rock. Camionero, esta es Genio del Abasto. Quédate en ODPE, esto recién está empezando. Voces del Abasto porteño, que me estás boqueando, se cortan los labios en las botellas. hermano? ¿Dónde estás, hermano? Vuelva a tu lugar. Sobre el valle brilló la vacante tabla. Seamos extraños, no miramos daño. Sobre el sarmiento y ya lloré, lloran contra la pared. Risas en el baño, besos sin engaño. Rango, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interpone. Hermano, rencores hermanos no acaban jamás. Sobre la valle brilló la navaja antes de hablar. Deseados extraños, no miramos daño. Sobre el soñeto y ya lloré, lloran contra la pared. Risas en el baño, besos y el engaño. Hey, largo, ¿dónde vas? Solo quiero que bebes mi agilidad y lo que se interponga. Señor, no estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. You feel that the group is going in the direction that you wanted to go? Yes, but just not fast enough. London, 1970. Creedence Clearwater Revival, poised to take on the mantle of the biggest band in the world. justamente subestimados, ¿no? En algún momento. A ver, no sé si subestimados. Es una banda que tal vez se pasó de popular, que pecó de populista, si se quiere. Hablamos de Creedence, Clearwater Revival. Sí, una banda que terminó identificada, muy ligada a las clases populares, a los camioneros, inclusive, si se quiere, de los Estados Unidos. Pero que allá a finales de los 60, este cuarteto que proviene del Cerrito, California, a pesar de sonar muy, pero muy rurales, muy del interior de los Estados Unidos, son de la costa oeste, bien de California. Claro, inclusive contaban que en el momento de grabar Born on the Bayou, ni siquiera conocían el sudeste de Estados Unidos. Exactamente, describían un paisaje de pantanos cuando en realidad ellos eran... Nunca habían ido todavía. Exactamente, de la costa oeste de California. Del lado Flower Power de la cosa. Del mar y las montañas chocando... No, qué sé yo, artistas, qué sé, describiendo mundos desconocidos. Los autores del famoso Brasil, decime qué se siente. Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que Creedence, este cuarteto comandado por John Fogerty, a finales de los 60 se atrevieron a disputarle los números uno de los charts, ni más ni menos que al cuarteto de Liverpool, me estoy refiriendo a los Beatles. O sea que, más allá de toda apreciación personal y de toda subjetividad, los tipos hicieron lo suyo para estar ahí en su momento. A pesar de haber sacado un disco debut con el que no pasó mucho, el primer disco de Creedence pasó casi inadvertido. Pero a ver, ayúdame a definir un poquito a Creedence. Es una banda de un rock muy primal, muy yankee, muy rural, si se quiere. Bastante, pero bastante esencial. No sé, ayúdame, Rocardo. Intentaron hacerlos pasar por ingleses, inclusive. Sí, pero no podían con su yanquitud, desde su aspecto de osos montañosos hasta su encare bastante rústico del rock and roll. Pero aún así, más allá, insisto, de cualquier subjetividad, los Creedence le disputaron los números uno de los charts a los Beatles a finales de los 60 y llegaron a tocar inclusive en su primera gira europea en el Royal Albert Hall de Londres, que es como un recinto sagrado De la música, ni siquiera del rock, de la música. La peli los muestra a los tipos que nunca habían salido de los Estados Unidos como deslumbrados. Exactamente. Con las grandes capitales europeas. Y todo el viaje que muestra la película es la excusa para, de algún modo, mostrar el camino que los llevó a los tipos a tocar en el legendario Royal Albert Hall de Londres, donde tocó Jesús, María y el Espíritu Santo, ¿no? Sí, y deslumbrados con el éxito que ellos mismos estaban cosechando, ¿no es cierto? Que les tocó bastante rápido, a pesar de todo. Y este documental del que estamos hablando, que se llama Traveling Band y que te encontrás disponible en Netflix, recientemente estrenado, podríamos decir que es un documental de corte bastante clásico, con muchísimo material de archivo, y relatado con voz en off por el mismísimo Jeff Bridges, quien vamos a amar por la eternidad por ser el dude en el Gran Lebowski, ¿no? Que es quien abre nuestro programa todos los viernes. Además, no él en particular, sino un audio de esa película. Creedence hizo lo que muchas bandas hacen en sus inicios, que es grabar covers. El primer suceso que tuvieron fue Susie Q, que es una canción de un tal Dale Hawkins. Todo el mundo cree que es de Creedence, pero es de Dale Hawkins. Después grabaron I Put a Spell on You, un tema de Screaming Jay Hawkins, hasta que pudieron hacer su propio repertorio. Bueno, le pasó a los Beatles, le pasó a los Rolling Stones también. Sí, sí, la verdad que es una banda de esas que supieron hacer de los covers prácticamente un repertorio propio. Y aparte, metiendo mano a material muy fresco, porque a veces hoy se estila hacer covers de bandas o de temas que pasaron ya 30, 40 años, pero ellos le metían la mano a cuestiones que estaban ahí fresquitas, 2, 3 años, y le imprimían obviamente su sonido. Mencionaste recién a Jeff Bridges como el relator, digamos, del documental. Jeff Bridges fue el actor original de Nace una Estrella, claro, con Barbara Streisand. Perdón, ese es Chris Christopherson. Chris Christopherson. Sí, pero sí, Jeff Bridges tiene hace un par de años un disco que es un disco country, precisamente, que creo que es 2010, 2011. Bastante interesante también. Bueno, altamente recomendable entonces este documental. A pesar de ser de corte muy clásico, no hay sexo, no hay drogas, no hay prácticamente ninguna de esas cuestiones. Lo cual lo hace un tanto aburrido. Aburrido, y prácticamente la mitad del documental es el show propiamente en el Albert Hall, en el Royal Albert Hall de Londres. Pero la verdad que igual para curiosos del rock en general y fanáticos de la banda es imprescindible, porque los muestra en un momento álgido donde los tipos te sacudían un rock and roll primal en la cara y realmente lo hacían bien, a pesar de ser bastante, bastante básico, crudo y in your face. Pueden haber rozado, voy a usar una palabra un poco difícil, haber rozado lo... o haber sido considerados, tal vez injustamente, grasas. Mirá lo que te dije, ¿eh? Ya sé que están viniendo camiones desde la PDH a pegarme, a tirarme piedras. Está llamando el INADI ahora. Pero lo dije, está llamando el INADI. Yo diría populares, más que grasas. No renunció nunca, ¿no, Victoria? No. Okay. Yo diría populares, más que grasas. Porque prescindían de la cuestión... si se quiere, romanticona, que se suele relacionar más a la grasitud. Estos serán ahí, como... ¿Qué tema polémico el tema? No, bueno, pará. ¿No? Sí, para charlar en otro momento. Sí claro. Pongamos, lo primero que me viene a la mente es Rata Blanca, mirá lo que te digo. Rata Blanca, bueno, sí que es grasa. Kenny G. Pa, bueno, dale, no, sí, chorrea grasa. No, bueno, estamos hablando de grasa. No comparemos a Kenny G con Creedence, por favor. Son dos cosas totalmente distintas. Nico, Rata Blanca. Bueno, por eso. Es más, Rata Blanca hace una versión en algún momento de Fortunate Son de Creedence. ¿Para cuándo los cuatro grandes de Rata? Los cuatro grandes de Creedence. También. Bueno, vamos a despedirnos de esta columna. Vamos a pasar en limpio entonces la información. Salimos por la banquina, pero bueno. El documental se llama Traveling Band, dedicado a Creedence. Te da tranquilo que hoy estuviste bien. Sí, yo... sí, fue con obstáculos, pero estuve bien. No, seas malo, lo miré, te ayudé. No me refería a vos. Es más de lo que te mereces, boludo. La verdad que es más de lo que te mereces. Sabandija, sacanos de acá, por favor. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, and no food upon the table, and no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on. Let the midnight. Midnight special, shine ever of a light on me. Yonder come Creed, sonando vivo en el Royal Albert Hall de Londres, a finales de los 60. ¿Recomendable o no? Sí, recomendable, recomendable, ¿eh? Así que Traveling Band, ahí en Netflix, recorre la carrera, la historia y este momento cúlmine de la banda que le disputó los primeros puestos de los charts a los mismísimos Beatles. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música que a vos te gusta, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor de rock and roll acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder. Castelar. Castelar. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, son las 11 de la noche, o más o menos, exactamente las 11 de la noche. Miren el culo que tengo, digo la hora, y es exactamente las 11 de la noche. Está promediando la edición número 28 de Otro Día Perfecto. Todavía nos queda una hora de programa. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana. Y a trabajar mañana. Hoy marihuana. Y a trabajar mañana. Hoy marihuana. Y a trabajar mañana. Hoy marihuana. Y a trabajar mañana. Damas, caballeros, niños, está promediando el programa de hoy. No sabes todo lo que trajimos en la guantera del auto. ¿Vi 3 de 6? No, dígase. ¿De 5? Te callas. No, dígase eso. Disfrutar enormemente el programa de hoy y Otro Día Perfecto, ¿eh? Vamos a hacer lo que técnicamente se llama reapertura. Está Sergio Oscar Fretes en la puesta en el aire, sentado a mi izquierda Facundo Acuña, sentado a la derecha... Esteban. ¿Cuál es tu nombre? Esteban Bernasconi. Mateo Crespo. Quiero decir que fue la... Cuidado lo que vas a decir. No, no, quiero decir que la hora que acabo de terminar, o sea, la primera hora del programa de hoy, fue mi mejor hora en la historia de UDP. Lo feliz que nos hace. ¿Será porque no estuvo tu columna? Exactamente. Eventualmente, quiero decirles que Pablo Martín Suárez volvió de Europa. Muy bien, nos trajo, ¿eh?, un rico Maker Marks. Brindemos por él. Brindamos, yo, por él, estamos, claro, muy felices por él. Que ocupa está en el puesto más alto del polleroudismo de ODP. Ya Bruno quedó desplazado. Y nos vino a visitar Martín Mesuti, que también es un miembro de la familia, de los primeros, sino el primero, el primer operador de ODP, el primero con el que hicimos ODP. Así que eso nos llena de felicidad. Pero todavía nos queda una hora de programa, Mateo Crespo, lo que queda. El Teatro Apolo es un pilar fundamental de la cultura afroamericana. Se encuentra enclavado en el corazón del Harlem, que es el corazón mismo de Nueva York, que es el corazón mismo de los Estados Unidos. Qué lindo, quiero volver. Acaba de cumplir 85 años, acaban de estrenar un documental y vamos a hablar de él. Mira vos. Vamos a hablar un poco ahora en un ratito de dos situaciones que se dieron, una en la Patagonia, otra en la Ciudad de La Plata, que tienen que ver con algo similar, que fueron dos represiones, una... a cargo, o al menos puso la cara, Aníbal Fernández, y otra, quien puso la caripela fue Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Eso en breve. Rocardo, ¿vas a hacer algo? En un ratito vamos a estar repasando un show histórico de Caballeros de la Quema. Bien, ellos habían tocado el Obras en 1999 y habían de esos conciertos grabado su único disco en vivo oficial hasta ese momento, que se llamó En Vivo. Poco imaginativo título de En Vivo. Pero al año siguiente, en el año 2000, presentaron Fulanos de Nadie, un concierto que es inédito, pero que nosotros, por supuesto, vamos a compartir con todos ustedes en un ratito nada más. Los mejores momentos de la presentación de Fulanos de Nadie, el 7 de octubre del 2000. Hace exactamente hoy 22 años. Tomá, te lo dije. ¿Fue en el teatro que hoy es Vorterix? No, fue en Obras. En Obras, acaba de decir. Ah, perdón. Acabo de decir Obras. ¿Qué parte de Obras no se entendió? La Obras. Damas, caballeros, niños, rock and roll sucio. Sí. Se llaman The Virgin Marys. El disco es King of Conflict, el rey del conflicto. The Virgin Marys, sonando en ADP. Nos estás escuchando a través de Entrancita 93.9. Esta se llama Taking the Blame. Out of the crossfire, 'cause you know it's my place. To take all the bullets and save you from your fall from grace. Just like a personal punch bag for your stiff upper lip. For better, for worse, I'm your love, I'm your curse, I'm your Freudian slip. Well, I'm taking the blame, taking the blame, taking the shame out on my name. I'm giving you time, giving you all it is mine. I just can't. Reasons with a knife to my skin. I'm so easy to please when I'm down on my knees. You're a war within. I'm out of control, out of control. You're burning the hole, you're burning it all. Giving you time, giving you all that is mine. I just can't get you enough. Why you burning me blind? Reclamos de tierras ancestrales de comunidades mapuches en la Patagonia Argentina. Hoy hubo un operativo en Villa Mascardi, 6 detenidos y el desalojo de un predio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó que no hubo ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Con un muerto y más de 100 heridos en lo que debía ser un partido de fútbol que solo duró 9 minutos. Y hay chicos heridos, abuelos heridos, mujeres embarazadas heridas. Hay seis personas, tengo entendido, seis personas en grave estado. Y mi hermano, porque perdió a su nieto saliendo de la cancha ahogado. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Quién dio la orden? La cúpula se cambió hace 2 días, la cúpula de la policía de acá de La Plata. ¿Dónde está la Previde, que sacó a los hinchas visitantes diciendo que ahora el fútbol se solucionaba? la misma previda que tuvo dirigiéndolo un tipo acusado de abuso sexual, que tuvo que ser sacado de ese lugar por abusador, no por inoperante. La misma policía que a los que vamos a la cancha nos revisa la cartera y nos saca una crema de manos. Ahora, entran a la cancha barra bravas, con cuchillos, con facas o con armas de fuego y no pasa nada. Es siempre lo mismo. Obviamente que soy el ministro de Seguridad, pero no, yo no soy el que diseña el de operativo de seguridad, no estaba a cargo. Yo me pongo a cargo de los operativos de seguridad cuando son de alto riesgo y asumo una responsabilidad de manera directa, una responsabilidad civil y penal. Pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante esto, que evidentemente resolvieron que no ha sido bien resuelta. Otro día perfecto. Fue una semana delicada del Frente de Todos en dos cuestiones. Una sobre un desalojo en Mascardi, sobre que recayó precisamente sobre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Y después, sí, las imágenes que tenemos más frescas, porque prácticamente había muchísimos medios cubriendo lo que iba a ser el partido entre Gimnasia y Esgrima de la Plata, el Lobo Platense y Boca Juniors, ayer por la noche. Finalmente se jugaron 10 minutos de partido, sí, menos de 10 minutos de partido, y debió ser suspendido por una represión brutal que hace mucho tiempo afuera, que no se veía en Argentina. Hacía mucho tiempo. Por lo menos, me quiero corregir, por lo menos de la que yo no tenía conocimiento hace mucho tiempo. Hay una situación que me parece que resume un poco lo que fue el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires en La Plata ayer. Arrancó primero con policías corriendo a un detenido en la Facultad de Psicología. Puedo decir, ¿pero por qué estaban corriendo un detenido? Bueno, un preso había ido a rendir un parcial a la Facultad de Psicología. El preso se escapa y comienza una persecución dentro de la facultad. Hay algunos testigos que mencionan que incluso hubo algunos disparos dentro de la facultad. Eso fue por la mañana. Por la noche pasa el trágico incidente que se dio primero en las afueras del estadio y que después se trasladó hacia adentro del estadio del Lobo Platense, que provocó un muerto, que provocó también un centenar de heridos. Hace un rato la policía de la provincia de Buenos Aires de manera oficial dijo que no había heridos en los ojos. Había durante toda la noche y en la madrugada de hoy y durante la mañana de hoy había una versión muy pero muy fuerte sobre que un nene había perdido la vista. Eso fue rechazado por la policía de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, Facu, hay un video en donde se ve a un efectivo de la policía de la provincia bajarse de un caballo, saltar una valla, apuntarle a un camarógrafo de TIC, sí, dispararle. Esta mañana también el gobernador Axel Kicillof separó del cargo al responsable directo del operativo y también a los policías que fueron identificados precisamente a través de distintas filmaciones. Pero no a Sergio Berni. No a Sergio Berni, que en algunas entrevistas que dio en el día de hoy dijo que su renuncia está todos los días a disposición del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las únicas renuncias que valen la pena son las que son, valga la redundancia, indeclinables. Así se dice. Algo en ese sentido. Eso es decir, mi renuncia está a disposición, Sarasa. Algo en ese sentido fue lo que sucedió hoy en el Gabinete Nacional, porque Elizabeth Gómez Alcorta, sí, terminó renunciando al Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación, precisamente en desacuerdo con lo que había sido, por un lado, la represión en Mascardi, en la Patagonia, pero después, por otro lado, cómo había sido el trato de las mujeres que fueron detenidas en esa represión. ¿Por qué fueron trasladadas a Buenos Aires? ¿Por orden de un juez o por decisión unilateral del Ministerio de Seguridad? No, eso fue por orden de un juez, pero a partir de que supuestamente no tenían instalaciones adecuadas para contener a esas personas. Lo cierto es que una de esas mujeres tuvo que parir en esas condiciones, pero además también uno dice, bueno, hay una represión como la que hubo en la Patagonia Argentina, y quien termina renunciando a su cargo es alguien que se opone a la represión y no la persona que lleva adelante ese operativo, ¿no? Digamos, está todo muy trastocado en esto. ¿Considerás que debía haber renunciado a Aníbal? Y a mí me parece que después de que Aníbal Fernández, con esto que acabamos de escuchar, que utilizó las redes sociales para decir que no hubo ni un rasguño de nadie, digo, me parece que ese tipo de provocaciones lo único que hacen es enturbiar una situación muy delicada. Y además recordemos, Aníbal Fernández viene de lo que fue su responsabilidad directa en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, que resultó fallido, porque ese día la seguridad dependía de él directamente también. Digo, recordemos un poco todas las situaciones que viene arrastrando Aníbal Fernández. Digo, me parece que ya hace un mes y pico merecía o tendría que haber presentado la renuncia. Bueno, se siguió en su cargo, ahora sucedió esto que sucedió en la Patagonia. Me parece que vos sabés que en grupos militantes hay una broma que dice, bueno, ahora que termine de gobernar Mauricio Macri con Patricia Bullrich a la cabeza, vamos a hacer otras cosas. Me parece que esa ironía hoy por hoy cada vez duele muchísimo más. Exactamente, hoy está apareciendo en todo el mundo Under the Midnight Sun, el nuevo disco de The Cult. Esta se llama A Cut Inside. I don't wanna be caught up in your scene. So little left of me. I gave you everything I crawled. Once you dance across the floor. Don't know my name. dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¡Que nos rompan el culo! Otro día perfecto. El año 2000 fue testigo de la presentación del último disco de estudio de Caballeros de la Quema. ¡Ey! ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Qué mal nos queda la letra, eh! Se trataba de Fulanos de Nadie. La presentación fue un día parecido al de hoy, 7 de octubre, pero de aquel año en el Estadio Obras. Hace exactamente hoy 22 años. En los próximos minutos vamos a estar repasando algunas canciones de aquella noche divina. Después de esas noches difíciles. Pide pista a los muchachos, un fueguito pa' acampar. Noche de bragueta fácil y de poca pretensión. Que venga una nena que me saque de pobre, al menos hoy. A llenar el tanque a boxes, un fernet en el bar de José Castelar. Yendo gente al rancho, vasos y besos, maníes y abrazos, todos cogotean la puerta para vigilar mejor, por si acaso pasa un barco en llanta y nos saca de pobre soy. Y pero hay hueca de princesa, parece ser. Y esta cacería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie lía. Bardo y bate data, fiesta gratis acá nomás. Zarpa caravana, zarpa a morir o a empatar. Todos afilando al suelo y el olfato de goleador. Por si acaso 33 de mar me sacan de pobre sol. Dice esta cacería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie liga. Pero hay huelga de princesa, parece ser. Y esta cacería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie liga. Ni a los premios. Pocas pulgas. Esta noche los Caballeros presentaban lo que en ese momento era su último disco de estudio, Fulanos de Nadie. ¿Quién vino del oeste? Con un show de casi 2 horas y media en el Estadio Obras. Hoy repasamos algunos de los mejores momentos de aquella noche que no necesariamente coinciden con canciones de ese disco. Para la gente del oeste, Merlo, Moreno, Paso del Rey, Ituzaingó, Castelar, Ramos, Aedo, Palomar, Hurlingham. ¿Te acordás de esta? Las veces que habré cantado Fiesta de mierda, me vuelvo morón. Besos borrachos, giras que terminan mal y empieza peor. Está creciendo una verruga en la sonrisa, no la pienso esconder. Apesta esta noche, todos buscando a quien voltear. Boxeos por un culo, blues de cuarta, sanguchitos de ayer. Fiesta de mierda, lugar de mierda, me arrastro y me voy. Junto a mis pedazos me voy. Fiesta de mierda, me vuelvo a me voy, fiesta de mierda, me vuelvo a morón. De postre un gato viejo, un playback caro en Telefe. Soy disco de lata y voy a misa prida a mí. Te cambio mi guitarra por tu novia y un costel. Fiesta de mierda, lugar de mierda, me arrastro y me voy. Junto a mis pedazos me voy. Fiesta de mierda, me vuelvo a morir. Me vuelvo a morón. Camita, Camita. Ya tenían un disco en vivo llamado En Vivo, justamente, grabado en ese mismo lugar, pero en 1999. Gracias, Monada. Lo que estamos escuchando hoy tiene que ver con el año 2000 y la presentación de Fulanos hace 22 años exactamente hoy. Vamos a invitar a un amigo. Les pido un aplauso muy grande para El Oso de Cabeza de Chola, una gran banda de Hurlingham. Nos quedamos con esta para el final. ¡A ver las banderas! Día de gloria para el vecino que estrena el 505. Sale a pisarlo, a comerle la cara al sol. Pero la suerte a veces da mate sin bombilla. Le cruza un kurda dormido, lo estampa camión. ¡Vamos, Solano! Saliendo a ver qué pasa en Solano. El pelado que está hasta las manos se puso las pilas. Labura 10 horas corridas en el corralón. Junta un billete para mandar a su novia de 15 al cuchillo. Ella lo liga, anoche tejió su primer escarpín. Y las vecinas baldeando por no llorar. La pizzería que nos tira más. Un Maradona en algún potrero. Y una pared que le pide a un amor. ¡Para, no te vayas! El hijo del Cana repite de nuevo. 7 a marzo, el viejo se entera, le arruinan los huesos. Va hasta el galpo, se mete una 9 en la boca. Y de golpe se llena la siesta de sangre y dolor. Saliendo a ver qué pasa en el baño. Saliendo a ver. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Y los domingos de tuco y de cancha. Y el almacén que se cae y se cae. Nenas que crecen, viejos que palman. Y una pared que le grita un amor. ¡No puedo olvidarte! Saliendo a ver. Saliendo a ver. Muchas gracias. Un aplauso para el oso. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Viernes, 10 p.m. Alguien tenía que hacerlo. Otro día perfecto. I don't know where any of us would be without all those performances on that stage. The Apollo, it's the beginning of all of it. Music and art provided an avenue out of the legacy of slavery. In spite of the circumstances, we found the joy. El Teatro Apolo es un lugar histórico en Estados Unidos, sin dudas. Sin dudas, enclavado en el corazón de Harlem, el barrio negro de Nueva York, el Teatro Apolo ha visto desfilar en sus 85 años innumerables cantidades de figuras, desde desconocidas hasta célebres, y algunas que estaban en esa transición entre el anonimato y la fama absoluta. Hoy se me acusó de ya haber hecho este documental, cuando en realidad se confundió con un libro del cual hablé hace muchísimos años atrás, que se llama The Road to Rock and Roll, que habla del Chitlin Circuit. No sé si recuerdan el circuito Chinchulín. Sabés bien que yo lo recordé. Lo sé, Rocardo. Sé que sos casi el único que me banca en esta. El único. Casi vamos, no. El único. Vamos a repasar un poquito. El circuito Chinchulín era en realidad un circuito de bares y fondas que, previo al rock and roll, se había armado en el sur y noroeste de los Estados Unidos, y se llamaba Circuito Chinchulín porque era lo único que le quedaba a los negros de la vaca una vez que los granjeros se llevaban toda la parte interesante. A los muchachos les quedaban solamente las tripas de los cerdos y de las vacas, y con eso hicieron no solamente una cultura gastronómica, sino que también establecieron un circuito de lugares donde, además de estos platos sureños característicos, había espacio para los artistas, y fue como el primer circuito de lugares donde se actuaba en vivo, que luego derivaron en lo que se conoció como rock and roll. Y el lugar donde se culminaba, donde era el último escalón hacia la fama o hacia una vida que te permitiera vivir del arte, era justamente el Teatro Apolo, enclavado en el Harlem de Nueva York. Es en la siempre lo cuento, es un viaje que disfruté mucho. Es en la parte norte de la isla de Manhattan. ¿Fuiste? Sí. Y la verdad que tengo sentimientos encontrados. Bueno, lo conté 40 veces, ¿no? Lo del edificio Dakota. Donde mataron a Lennon. Pasé por la puerta y dije, mira. Sí, un edificio. Un edificio. Y en el Harlem pasó algo parecido, el Teatro Apolo. El Roxy, mira, no me provoca demasiada empatía ver esos lugares históricos. Pero bueno, eso indudablemente es un lugar histórico, el Teatro Apolo, muy arraigado en la cultura negra por aquellos años. Exactamente, porque no solamente tenía una función social muy importante, que era donde la cultura afroamericana se desarrollaba y donde iban a disfrutar de sus propios congéneres, cuando además la cuestión racial todavía estaba lejos de resolverse y más bien se dirimía a corchazos en las esquinas de Nueva York. El Apolo era como una especie de refugio donde, aparte, era como un símbolo de posible progreso para la comunidad afroamericana, un lugar donde desplegaban sus mejores ropas, donde podían ir y soñar con un futuro mejor y creer que otra realidad era posible. Y hay una gran cantidad de conciertos que han sido editados oficialmente como Live at the Apollo. Digo, me vienen a la mente James Brown y B.B. King y Hall & Oates, digo, por nombrar tres aleatoriamente. Tal cual, se convirtió en un lugar mítico, en una escala obligada, no solamente para artistas consagrados, sino también para artistas absolutamente desconocidos, porque, como se muestra en este documental que te encontrás en el soporte de Prime, que conmemora los 85 años justamente del Teatro Apolo, también uno de las características fundamentales de este teatro y de su programación y de toda la gente que trabaja en él son los miércoles de nuevos talentos, que desde hace muchísimos años atrás, te estoy hablando de hace por lo menos 70 años atrás, todos los miércoles van y se presentan un número bastante importante de nuevos talentos que actúan ahí y que pueden ser o abucheados de forma rotunda y cruel porque es parte de la tradición, claro, y al público del Apolo se lo conoce como un público bastante duro, o pueden de ahí tener un trampolín a la fama, al éxito, ya o si se quiere vivir del arte, que no es menor, ¿no? Tratando de imaginar un correlato con los lugares que tenemos acá en Buenos Aires, que sería algo parecido a obras o algo parecido al ópera. ¿Sabes que no sé si hay... me parece pertinente la pregunta. No sé si hay un lugar que asimile al Teatro Apolo aquí en Buenos Aires. Te diría que tal vez se parezca más al Teatro de Flores, si se quiere. Ajá. Porque es un barrio periférico capital. Sí. Más en las afueras, digamos. Más en las afueras. E imagínate otra cosa, es un teatro con butacas de pana roja. Es un teatro elegante donde los shows se ven sentados con capacidad para ponerle 3.000, 4.000 personas. Ah, o sea, es un venue bastante importante. Sí, un poco más grande que Teatro Flores. Y que además es una atracción turística. Y que en este documental se ve porque empieza así, como con el host, con el anfitrión, guiando a un grupo de turistas y mostrándole... En un muro las caras de la gente que ha pasado por ahí, ¿no es cierto? Que va desde Bo Diddley hasta Billie Holiday y hasta Louis Armstrong. O sea, han pasado infinidad de figuras. O sea, por cómo está, por el lugar en el que está, sería parecido al Teatro de Flores. Una vez que estás adentro sería más parecido al ópera, digamos. Ponele, donde sí tenés butacas, digamos, para ver el show. Exactamente. Y además, como te decía, todos los miércoles... se da esta digamos actuación de nuevos talentos o de búsqueda de talentos, donde te encontrás absolutamente de todo y mantiene muy viva la tradición, porque según muestra este documental, hoy por hoy, en sus 85 años, el Teatro Apolo se encuentra como una especie de debate de ser una especie de museo o de lugar donde se conserva toda la tradición cultural de la cultura afroamericana de los Estados Unidos, o un lugar donde se innove, donde se generen nuevas performances, nuevas ramas del arte. Y ahí está planteado ese debate en este documental a los 85 años, donde ves material de archivo muy, pero muy especial en calidad, y, o sea, no te digo blanco y negro, zarpado, claro, pero absolutamente zarpado, claro. Hasta hoy en día, que gracias a la digitalitud está todo muy bien registrado. Y en ese traspaso se mantiene la estructura interior de cómo era entonces, sí, a cómo sí, es sí. ahora. Bastante, bastante original, sí. Y sí. Además, Nobleza Obliga, para los que hemos tenido la fortuna de conocer Nueva York, no conozco otra ciudad de Estados Unidos que no sea Nueva York. Y más allá de corrámonos de cuestiones ideológicas y todo eso, ¿no? Hablemos de la cuestión cultural. En cada esquina hay música. Hay música en cada esquina, pero es literal. Está bien, no será en cada esquina, será cada dos esquinas. En cada esquina hay tres tipos tocando en vivo, o tres minas, o dos tipos y una mina. Hay música en las calles todo el tiempo. Sí, eso sí es una cuestión cultural. Es una meca cultural, indiscutiblemente, Nueva York. Y sí. Mira, salvando las distancias, cruzando el mar en Cuba, que yo tuve la suerte de viajar, en La Habana pasa exactamente lo mismo. Es una cultura absolutamente distinta, es un sistema absolutamente distinto, es una música absolutamente distinta, pero pasa algo recontra parecido. Vos vas caminando por ahí y encontrás músicos tocando en una esquina. Yo pasé una noche, salimos a caminar, lamento ser autorreferencial, una noche salimos a caminar y a conocer lugares emblemáticos, qué sé yo. Para los que nos gusta la música, el Radio City, esos lugares donde te toca la gente que uno escuchó de chicos. Pasás por la puerta de Radio City, a dos cuadras hay un trío tocando covers de Emerson, Lake and Palmer, en la esquina, en la calle. Y sonando como el trío original. Claro, digo, y, insisto, me corro de la cuestión ideológica, de la cuestión... bueno, de la cuestión ideológica, quiero ser reiterativo con esto. Hay un fuerte, una cuestión cultural relacionada con la música. Los tipos tienen música en la piel las 24 horas. Si hay un disco emblemático y si hay un artista emblemático de lo que significa el Teatro Apolo, quiero que sea B.B. King. Es B.B. King. desde su hermoso Live at the Apollo. Vamos a cerrar esta columna con un bluesazo hermoso llamado The Thrill Is Gone. Damas, caballeros, niños, nos quedan 15 minutitos de programa. Esta es B.B. King en vivo desde un disco que se llama justamente Live at the Apollo, haciendo una canción clásica del blues y del soul que justamente se llama The Thrill Is Gone. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone away. The thrill is gone away. You done me wrong, babe. You're gonna be sorry someday. The thrill is gone. The thrill is gone away from me. The thrill is gone. The thrill is gone away from me. Oh, no, I'll still live on. But so lonely I'll be. ¿Qué me quieren asesinar? Es la droga. ¿Qué droga? ¿Cuál droga? Usted metió a Sakia en el negocio con la condición de que no se metieran las drogas. ¿Y luego? Para él las drogas son el futuro. Otro día perfecto. Yeah. damas, caballeros, niños, a 8 minutos para medianoche, lo que sonaba The Vines, Get Free, quédate ahí, ya viene Facu Acuña. Macri tiene que reflexionar, porque hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. En medio país quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, pues la única que era entre las 5 más ricas, y hoy estamos llegando a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país. Ahora, Macri está diciendo, la sociedad, todos, somos unos fracasados. Sí, o la economía argentina. ¿Los argentinos somos fracasados? Es un cara duro. Y nos dijo a todos, aparte. Y está mal, la verdad que se comportó muy mal con los argentinos durante 4 años. La alianza lo llamó a encuadrarse sin criticar a nadie, mientras Manes dice, yo no soy cómplice de ese pasado. Respecto a los dichos de Mauricio, yo creo que el verdadero cambio es el hacer, es lo que estamos haciendo acá en la ciudad. El verdadero cambio es lograr bajar el delito a la tasa más baja de la historia. Ese es el cambio. Hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. Para tratar de recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger, que funciona muy bien. Otro día perfecto. Estamos hablando de Mauricio Partusero. Te lo dije en la apertura y vos no me creíste. Pongan en Google, vayan a googlear Partusa. Digo, vos, Freite, no hace falta que googlees. Pero bueno, vayan a googlear Partusa y van a entender mucho más. ¿Qué semana la de Mauricio? Porque por un lado habló de... Argentina es una mierda, pero swinger, él habla en tercera persona. El swinger, y después dijo, bueno, la sociedad argentina, o sea, aquella sociedad argentina... No yo, no nosotros. Es una sociedad fracasada. Sí, sí. Mencionándolo en España, precisamente, que todo tiene como un hilo conductor también, ¿no? Si recordamos aquello del querido rey, la angustia, ¿no? Y todo aquello. Bueno, la verdad es que no hay como... Es una línea de conducta. Pero esta semana fue una semana también convulsionada para la interna de Juntos por el Cambio, porque primero arrancó Manes diciendo algo que no era... Que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe, o que todo el mundo debería saber, que es, mirá, la verdad que en el gobierno de Mauricio Macri espió a opositores y a miembros de su propio partido, y que a razón de todo eso hay una investigación judicial. Bueno, la propia UCR salió a tratar de dejarlo en offside, diciendo, bueno, no, acá hay que encolumnarse, no hay que criticar puertas para afuera, bueno, en fin. Y después, incluso el propio Horacio Rodríguez Larreta, que viene un tanto alicaído en la lucha interna que viene sosteniendo principalmente con Patricia Bullrich, respondiéndole directamente al expresidente esta semana, después Macri hablando de esta cuestión swinger, cuando le estaban preguntando por el cambio climático. Y vos decís, ¿cambio climático? Responder con hay que fomentar el swinger. Y vos decís, ¿qué es lo que tienen que ver en medio de todo esto? Y la verdad es que no lo sé. Pero bueno, en definitiva, es lo que sucede cuando uno se presenta en algunos lugares y le preguntan cosas que no estudió. Cuando te sacan del libreto, generalmente respondes este tipo de cuestiones. Me parece que la interna de Juntos por el Cambio, en todos los las fuerzas políticas que engloban esa alianza política, está todavía con muchas indefiniciones, y me parece que esto que vimos esta semana se va a empezar a incrementar, porque en el medio de que Mauricio Macri también hablaba de la cuestión swinger, también decía que no descartaba del todo la posibilidad de jugar en una posible interna en las PASO del año que viene, así que veremos. Ella se llama Barbie Recanati, cantaba en una banda llamada Utopians. Pero en 2020 editó un disco llamado Ubicación en Tiempo Real. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Niños. No debiera haber. No debiera haber. A dormir. La audiencia a estas horas de la noche. Exactamente a medianoche empezamos a irnos, los datos duros para el final. ¿Este fue el mejor programa de todo el ciclo? No. Ni en Pedro. No sé si tanto. En Pedro no sé. Pero ranquea. Queremos agradecerles a todos por haber venido. A Sergio Oscar Freites por producir literalmente, sí, y poner al aire este programa. Bruno Dulbeco, tenemos poco para agradecerle, francamente, porque viene muy poco, pero igual está en nuestros corazones. Nobleza obliga, lo queremos. En el tuyo. En el mío, sí, hablo yo. Sí, Pablo Suárez volvió de Europa y se portó como corresponde, como un caballero. Flaco que está, ¿no? Sí, está muy flaco, pero yo sé por qué. Ah, bueno. Yo sé por qué. Es un alto jugador de pool y está dando leticia al taco. ¿Puedo hacer un anuncio de unos amigos? 24/7. Cuidado con lo que vas a decir. No, esto se puede decir. 9 de diciembre. De diciembre. Yo me casé un 9 de diciembre. No jodas. Debo decirles. Bueno, entonces vas a poder ir a festejar al microestadio de Ferrocarril Oeste porque los Pérez García van a tener fecha. Lo anunciaron hoy. ¿Vos decís que antes de ese día Beto va a venir? Le podemos decir. Ahí va. Que venga con guitarra, ¿no? Esta vez. Esta vez que venga con guitarra. ¿Algo para comentar? No, no, no. Ya estoy para retirarme con lo que resta. Nos empezamos a ir. Gracias a todos por todo. Nos vino a visitar Martín Mesuti, el primer integrante de OEP junto conmigo. Ah, éramos ODP, éramos Martín y yo cuando todo esto empezó. Gracias a la cooperativa que nos permite estar al aire todo el tiempo, nos empezamos a ir. Ya definitivamente nos fuimos, nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Nos vamos con un reggae que elige Sergio Freites, como todos los viernes. Churro, churro, churro. Charuto. Churro, churro. Charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro. Charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro, charuto. Churro. Y yo estoy del culo, culo. picor.